El mariscal Kim Jong-un recibió el cesto de flores que le enviara la delegación de estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Japón, que está de visita en Corea. Lo entregó a un funcionario correspondiente, el jefe de la delegación, Sakai Araki, el día 28.